¿Cuál es la definición del Islam? Él es la paz de Dios Todopoderoso y el perpetrador de él, e inocencia del mal y su familia.